Estamos en comunicación telefónica con el director de comunicación institucional de la Municipalidad de Cafayate, Luciano Polo. Luciano, buenas noches, gracias por atendernos. Mauricio te saluda. Hola, buenas noches Mauricio y buenas noches a toda la audiencia. Queríamos conocer las nuevas disposiciones que hay sobre el protocolo y en este caso hay nuevas disposiciones con respecto al sector gastronómico y bueno, queríamos conocer cuáles son las nuevas medidas que hay al respecto, Luciano. Bueno, aquí en la provincia de Salta el gobernador junto con el comité de emergencia han emitido una resolución en la cual a partir de mañana viernes se pueden abrir los locales gastronómicos recibiendo gente con una serie de medidas y protocolos a seguir. En Cafayate, mañana mismo el intendente va a dar una conferencia de prensa junto con el doctor Vargas, que es la autoridad sanitaria, el dirigente del hospital, para explicar un poco cómo se va a aplicar en Cafayate. En primera medida, nosotros estamos solicitando a todos aquellos gastronómicos que estén interesados en volver a abrir sus puertas, que se acerquen a la municipalidad para que les brindemos los requisitos y las medidas que consideramos necesarias para que ellos puedan abrir, y una vez cumplimentado, mediante una capacitación, ya se les va a brindar la habilitación. Así que en Cafayate seguramente vamos a tener que esperar algunos días más para poder encontrar algún local gastronómico abierto, porque, como te decía, vamos a solicitar que los interesados se acerquen mañana para poder brindarle cada uno de los requisitos necesarios y cuando tengan cumplimentado, generar una capacitación cortita con todo el personal y ahí ya sí brindarles la habilitación formal. Luciano, ¿podrías brindarnos algún detalle o un adelanto de los principales puntos de estas medidas que hay que tomar? Bueno, algunos puntos tienen que ver con el distanciamiento de las mesas, con la disposición de dispensadores de alcohol en gel en las paredes y en algunos lugares de acceso al restaurante. Tiene que ver con insistir con las medidas de bromatología, que tiene que ver con el cuidado de los alimentos, ¿sí? Y justamente la limpieza, lo que es la zona de las cocinas, la desinfección y cuáles son las diluciones de lavandina, por ejemplo, que tienen que usar en cada área. Bueno, son algunas de las cuestiones que se van a trabajar junto con lo del horario, que hay una idea de Cafayate flexibilizarlo un poquito más, porque en la provincia de Salta tiene un límite de hasta las 20 horas. Los locales gastronómicos podrían abrir hasta las 20 horas y hay una propuesta de que en Cafayate sea hasta un poquito más tarde. Bueno, dadas las condiciones culturales y sociales que acá, por ejemplo, hay el comercio cierra a las 10 de la noche, bueno, la gente tiene como la costumbre de salir un poquito más tarde, así que, bueno, se iría como adaptando un poco el protocolo a lo que es la zona de Cafayate y el Valle Cachaquí. Luciano, si bien se viene flexibilizando no solo en la provincia, sino en diferentes regiones del país, hoy se conoció que se activó el protocolo en Cafayate por un posible caso de coronavirus. ¿Ha llegado esta información al comité? ¿Se está trabajando al respecto? Sí, sí ha llegado la información. El hospital ha emitido un comunicado formal. Lo que ha sucedido es que, bueno, hay una persona que ha ingresado desde Buenos Aires, ha ingresado evadiendo el control, bueno, ocultándose. Cuando ha tomado conocimiento el hospital, bueno, empezó a monitorear esta situación y ha presentado un grado de alta temperatura, que bueno, el hospital entiende que corresponde a lo que es, que encuadra dentro de lo que es un caso sospechoso. Ya se le ha tomado la muestra y, bueno, por ahora se está aguardando el resultado. Perfecto. Volviendo al tema de gastronómicos, Luciano, ¿les han acercado inquietudes por parte del sector y recomendaciones, sugerencias, algunas así cuestiones puntuales que haya podido acercar las empresas en este caso? Sí, sí, se viene trabajando bastante fuerte en conjunto con el sector privado porque, bueno, hace poquito se reactivó lo que es la Cámara Hotelera y Gastronómica de Cafayate. Entonces, sobre todo la parte de turismo y bromatología, que están muy muy presentes con el tema de la elaboración de los protocolos, han venido trabajando con ellos. Ellos han hecho algunas solicitudes puntuales en cuanto a la generación de estos protocolos, porque no solamente están interesados en abrir sus puertas y en trabajar, sino también en cuidarse, en cuidar a su personal y tratar de cuidar al turista que pueda llegar en un futuro, ¿no? La idea esta de que vayan abriendo algunos pequeños corredores turísticos dentro de lo que es las provincias del norte o las provincias poco afectadas, también están pensando ellos en ese momento y quieren lograr instrumentar estos protocolos para cuidar tanto al personal como a los turistas, entendiendo que el hecho de que el valle y la provincia sea un lugar con pocos casos puede llegar a ser un valor a la hora de decidir dónde viajar, ¿no? Así que ellos quieren seguir manteniendo esta, digamos, seguridad o esta pequeña seguridad que tenemos en cuanto a la poca cantidad de casos en la provincia y ningún caso confirmado acá en el valle, como un punto a favor que pueda favorecer el ingreso de turistas en el futuro. Entonces, para completar, la recomendación para los gastronómicos es acercarse al municipio y tienen la posibilidad de recibir capacitación y poder avanzar en el cumplimiento de todo este protocolo para poder reabrir, ¿no? Claro, mañana ya van a estar trabajando en la oficina de recaudación fiscal donde se pagan los impuestos. Los chicos van a estar ahí a disposición para poder enviarles o brindarles el protocolo y los requisitos. Y bueno, una vez que el titular gastronómico pueda cumplir con esos requisitos, el municipio ya se acerca para brindar una pequeña charla, una pequeña capacitación con todo el personal y ya darle luz verde para que pueda abrir sus puertas y trabajar de manera normal. Van a pasar unos días entonces, ¿no va a ser inmediato esto de la apertura? No va a ser inmediato, va a depender de la capacidad o la rapidez que tengan los locales gastronómicos en poder cumplir con todos los requisitos, que no son demasiados, la verdad que es bastante sencillo. Nosotros hemos tratado de adaptarlo lo más posible a la realidad de Cafayate y a la realidad de los locales gastronómicos, que sabemos que vienen muy golpeados por esta realidad. Ellos hace más de 50 días que no pueden trabajar y eso económicamente los impacta y mucho, así que la municipalidad lo ha tenido en cuenta a la hora de flexibilizar un poquito el protocolo y tratar de que las cosas que se exijan sean realmente las más importantes o las cosas fundamentales. Uh-huh. Así que yo creo que la semana que viene ya vamos a poder estar hablando de locales gastronómicos abiertos al público. Buenísimo. Muchas gracias, Luciano. Sabemos que está trabajando mucho en estos días y bueno, queremos acompañarlos también desde acá, así que vamos a molestarlos en cualquier momento. Muchas gracias. A disposición para cuando necesiten, Mauricio. Les mando un abrazo y muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Gracias.